saber la verdad. Aunque me jures que no me has amado, sé que me mientes muy mal. Y se te nota en la voz cuando me hablas, cuando preguntas por mí. Cuando me miras ocultan tus gafas, solo el amor mira así. Tu amor es un secreto que guardas en tu mente. Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé. Tu amor es un secreto que guardas en tu mente. Tu amor es como el arte, es un punto aparte y yo lo sé. Secreta, yo soy tu eterna ocasión. Y se te nota el color en la cara cuando me ves sonreír. Aunque tú pienses que el mundo se acaba,